dijeron que se fue, que se fue, que se fue, que se fue mi morena al otro lado. Me dijeron que llevaba puesto un vestidito azul, un bolsito prestado. Me dijeron que se fue, que se fue, que se fue, que se fue mi morena al otro lado. Me dijeron que llevaba puesto un vestidito azul, un bolsito prestado. Oye compadre, que es pa' no creer, ya no se puede ser un hombre honrado. Mientras yo estaba en los cafetales, aquella ingrata se fue de mi lado. Oye compadre, que es pa' no creer, ya no se puede ser un hombre honrado. Mientras yo estaba en los cafetales, aquella ingrata se fue de mi lado. Yo nunca lo hubiera imaginado que a otro ya se le había ido. La gente ya me lo había contado, por eso lo tengo merecido. Entonces yo quisiera que vuelva y le juro que esto ya se ha acabado. Tan solo quisiera que devuelva y compadre el bolsito prestado. Dijeron que volvió, que volvió, que volvió, que volvió mi morena arrepentida. Pero ya no la perdono ya y no la quiero ver nunca más en la vida. Me dijeron que volvió, que volvió, que volvió, que volvió mi morena arrepentida. Pero ya no la perdono ya y no la quiero ver nunca más en la vida. Lo que me has hecho no tiene perdón, ahorita mismo ya te me estás yendo. Pero el bolsito déjame lo que es de la vecina y me lo está pidiendo. Lo que me has hecho no tiene perdón, ahorita mismo ya te me estás yendo. Pero el bolsito déjame lo que es de la vecina y me lo está pidiendo. Yo nunca lo hubiera imaginado que a otro ya se le había ido. La gente ya me lo había contado, por eso lo tengo merecido. Entonces yo quisiera que vuelva y le juro que esto ya se ha acabado. Tan solo quisiera que devuelva y compadre el bolsito prestado. Yanny González y Joey López, El Canelo. Y a todos nuestros amigos locutores, gracias amigos. Nací en la frontera y acá de este lado. Y acá de este lado, puro mexicano. We'll be right back. madre se las llevó. No comprendo yo por qué. Madre querida, madre de mi alma, ¿por qué te fuiste, mi dulce madre? La esperanza esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando es de milagro realiza el prodigio de amarte, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. No me des un beso más, que tu boca está maldita. Has pecado y pecarás. Es tu sino de Afrodita. No me des un beso más. Sé que me has de contagiar con tu maldito pasado. Fuiste mentirosa con mi querer al jurarme que me amabas de verdad. Palabras de una mujer solo saben engañar. Nada, nada queda en el corazón. La ceniza del olvido las cubrió y aquel beso que te di no jamás te lo fingí, fue mentira. Cariño tan solo fue como algo que se recuerda y así querer. No niegues que me quisiste porque tal vez ojos avergonzados no sabrían querer. Enferma de amor se encuentra alguna vez y superé lo que se superé por un querer. Espera que si amor di, de amor te dé. No niegues que me quisiste y yo también. Quise hallar en otros besos el alivio. Cruel daño que tú engañas. engaño me causará. Al encontrar en el aliento de otras bocas el perfume que embriaga mentía y fingía como tú lo hacías conmigo. Tristeza me cubra, que se me acaben las fuerzas, pa' que me sirve la vida, si mi amor no me interesa, voy a tirar. Todas las deudas se pagan. We'll be right back.